Montero, Julia en la onda. ¿Qué hacéis todos aquí ya? ¿Oye? ¿Vais venís pronto? No, no, no. A ver si he pensado, digo, a ver. No, pues es verdad que... Pero portense bien, porque vamos a hablar de sexo en la adolescencia. No sé si es Carles. Ane, buenas tardes, Anima León. Buenas tardes. Yo no sé si charles a todos antes de lo que va a hacer esto. Si está el susurrador, tiene peligro la cosa. Sí, no, bueno, y Carmen de Mairena, ¿qué me bueno. dices? Bueno, ni siquiera hasta la que hablemos de alguna catástrofe va a mojar el pan, o sea... Vaya cuadro. ¿Quién va a mojar? Nadie va a... ¿Quién que yo? Sí, hombre. Bueno, es tremendo. Hola, Ane, del alma, muy buena. ¡Qué horror! ¡Qué horror, por favor! Miren, ¿ven aquella puerta? Sí, pues salen, toman un poco el aire y vuelven ustedes en 5 o 6 minutos o así. Es que ahora no me puedo levantar. Bueno, pero no se levante, pero entonces tampoco hable, susurrador, ¿vale? ¿Estamos? Ni le haga gestos que yo le veo. Pero si no he hecho nada. Bueno, hace poco hemos sabido que casi 400.000 jóvenes españolas, que es muy fuerte la cifra, mantienen relaciones de riesgo, ¿por qué? Por el mal uso que hacen de los métodos anticonceptivos y por la desinformación. 400.000, cualquiera diría. Tampoco hay muchos más jóvenes en España. Después de todas las campañas de información, todo lo que hemos visto en prensa, en televisión, la educación sexual que supuestamente reciben en los colegios los niños, con el acceso fácil que tenemos a la información ahora, ¿cómo es posible que 400.000 jóvenes no tomen ningún tipo de precaución? Hemos pensado, encarguemos de un reportaje a Neyma León que nos intente retratar cómo es la sexualidad de los adolescentes, cómo la viven, dónde se informan, qué dudas tienen y si esas dudas son más o menos parecidas a las que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? ¿Cómo ha ido la investigación, Ane? Pues mira, tenemos datos recientes que nos hablan de esa desinformación del mal uso de métodos anticonceptivos, de embarazos no deseados. El año pasado, por ejemplo, en España se quedaron embarazadas más de 650 niñas menores de 15 años. Horror. Muchísimas. Los factores que provocan esto son muchos, culturales, sociales, familiares, educacionales. Y esta es una batalla en la que se ha conquistado muy poco terreno. Es cierto que las circunstancias cambian, que todo evoluciona, pero es que con cada generación hay que empezar de cero. Juan Molina es psicólogo de la Delegación de la Mujer en Chiclana y se encarga de elaborar los programas de orientación sexual en los institutos de la zona. Con la experiencia de estos últimos 12 años que llevan trabajando, han elaborado un informe del que se destaca un titular: los jóvenes siguen preguntando lo mismo. Hemos ido comprobando que año tras año el tipo de preguntas es el mismo. Generación tras generación siguen planteando los mismos dilemas. Sigue demostrando la falta de información que tienen el alumnado y, por otra parte, también la escasísima participación de implicación de las familias en la educación afectiva sexual de sus hijos e hijas, ¿no? Y tengo la prueba, Julia. Mira, así se afrontaban las dudas sobre sexo hace 10, 15, incluso 20 años. ¿Estás enfermo? A mi primo mayor, no sé, de una manera que parecía que ya razón. O sea, luego ya nos hemos enterado que no tenía ni idea, sobre todo los amigos. Cole de curas encima, así que he hecho poco. Normalmente pues a revistas, a programas, en casa no. Las famosas revistas como la Vale, la Super Pop, las Bravo. Me acuerdo de estar en clase, el profesor hablar de esos temas y las típicas risitas, de mirarnos los unos a los otros, reírnos y bueno, realmente yo creo que es un tema que da muchísima vergüenza. Cuando yo tenía creo que 17 años, había una profesora de psicología que hablando con nosotros se dio en cuenta que estábamos súper perdidos, que habló con el director del centro a ver si nos podía dar una charla. La gente se quedaba con muchas dudas y realmente acudías a otras fuentes, pero no preguntabas en casa y no preguntabas a los profesores. O sea, hace 15 o 20, 30 años, bueno, 30 ya es otra historia, hace 15 o 20, digamos, había mucha vergüenza entre los jóvenes o adolescentes, no siempre buscaban las mejores fuentes para informarse, para resolver las dudas, sino todo lo contrario, el último lugar al que acudían para preguntar era a los padres o a los profesores, ¿no? Exactamente, igual que ahora. Pues a los amigos. Dime a mis amigas, si no, pues te informas en otros sitios como internet. Si a mis padres no les pregunto esas cosas. Se quedan parados, porque obviamente son los padres, ¿no? Ella me habla del tema y tal, pero que le da un poco de palo. malo también. Ni sacar el tema, ni nada. A no ser que sea una cosa muy seria, muy seria. Pero porque los padres te dicen lo de la cigüeña y la semilla y eso no te explican nada. Entonces tienes que buscarte tus medios por otro lado, ¿no? Que los chicos reaccionan diferente que con las chicas. A ver, es que ellos no se esperan que vayamos a preguntarles esas cosas, porque es que yo creo que no sabrían ni qué contestar. Los padres se sorprenderían de las cosas que sabemos, que incluso a lo mejor ellos ni saben. Curioso. O sea, los 16 años se creen que saben más que sus padres ya. Sí. ¡Madre mía! Qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad? Y creen que están muy informados. Ya. O sea, que los adolescentes de ahora creen que están muy informados y que entre ellos pueden hablar, pero jamás preguntar a los padres porque los pobrecitos no saben ni de lo que va. Sí, ya lo decía una de las chicas de la encuesta. Los profes ni les van ni les vienen. Y a los padres solo se acude cuando se trata de un problema grave. Esto es lo que se encuentra la psicóloga y sexóloga Rocío Garrido cuando llega a las aulas de secundaria para impartir sus talleres sobre sexo. Nerviosismo, cierto recelo a la hora de hacer alguna dinámica o de contestar. Todavía la sexualidad es un tema tabú y produce emociones negativas, ¿no? En los jóvenes. Hay jóvenes que te hacen muchas preguntas en voz alta, comentarios, aprobaciones. Y muchas veces estos chicos y estas chicas coinciden como personas que se les da como experiencia, ¿no? Parece que saben ya de este tema. Y conforme vamos viendo el taller, se observa cómo son ideas erróneas y que hay un gran desconocimiento, principalmente porque la base de la información son los propios amigos y principalmente Internet. Y esta generación de Internet y de las redes sociales, pues está sacando muy poco provecho de la era de la información, digamos, para informarse sobre el sexo. Sí. Aunque buscan sexo en la red, pero no la información que les hace falta en cada momento. Claro, el problema es que no se informan correctamente sobre sexo, claro. Porque el problema de Internet es que hay todo tipo de contenidos. Hay webs que informan, pero también hay foros donde quien quiera puede decir lo que quiera. Por eso la red muchas veces les despierta más dudas de lo que les ayuda. El acceso a Internet, el acceso a las nuevas tecnologías, está planteando una búsqueda no de una formación, sino de información puntual. La mayor parte de las ocasiones es muy sesgada, poco rigurosa, y evidentemente no van a aquellos foros donde sí se está trabajando y donde sí se da una información y una formación seria, una información rigurosa. Y según la experiencia de la sexóloga entonces, la que está en los talleres de sexualidad y por tanto está en contacto con los adolescentes, ¿sobre qué cuestiones sí que se atreven a preguntarle a ella? Muchas dudas referentes al orgasmo femenino, referente a la masturbación, por ejemplo, ¿no? Todavía siguen las ideas de que es algo negativo, algo malo, y hay muchas dudas sobre si interrumpe el crecimiento de la persona, si al masturbarte pues te puede pasar algo malo en el pene, si te puede salir a través de una analítica. También preguntaban por las pastillas anticonceptivas, los preservativos femeninos, pero principalmente era el preservativo por el que más preguntaban. ¿Qué efectos podía tener la pastilla de después la chica? ¿Qué pasaba si te lo tomabas con frecuencia? ¿Cómo se podía conseguir? La edad que tienes que tener para ir al centro de salud sin tus padres. Te preguntaba mucho acerca del SIDA o de la vacuna del papiloma humano. Bueno, qué dudas, ¿eh? Si puede salir en una analítica si uno se masturba o no. Y si interrumpe el crecimiento la masturbación. ¡Qué barbaridad! Eso quiere decir que esas cosas todavía alguien las dice, para que los niños o los jóvenes se lo crean. Y despiste, ¿en qué sector o en qué aspecto se nota más despistado el promedio, ¿no? Meten mucho la pata en el conocimiento de la anatomía femenina. Y también, sí. No, y ellas también, ¿eh? Y también pasa con los roles de cada uno en el sexo, aunque parece que esto no es un problema solo de adolescentes. Es un problema que se instaura en la adolescencia y que perdura en la edad adulta. Lo ha comprobado todo esto la sexóloga en las clases, donde se realizan unas dinámicas con plastilina, en las que se evidencia que tanto ellos como ellas no tienen ni idea. Se hacía en primer lugar los genitales masculinos y lo que hacían era un pene en erección. Y un pene bastante grande que superaba el tamaño medio. Entonces se ve con la idea errónea, ¿no?, de la importancia del pene en las relaciones sexuales. Después, cuando se hacían los genitales femeninos, había muchas dudas, tenía mucho reparo a la hora de hacerlo, y en muchos casos lo que hacían era como un dono aplastado, era el hecho de representar solamente la vagina, ¿no? Como que las mujeres orinamos, sentimos placer solo a través de la vagina. Ese gran desconocimiento que hay sobre los genitales de la mujer. Ya. Tremendo, ¿eh? Sí. ¿Para qué querremos entonces una cosa que se llama clítoris, eh? Bueno, los jóvenes españoles pierden la virginidad de promedio a los 16 años de media. Eso se ha reducido en un año en la última década. y lo que no ha cambiado, por desgracia, es que padres y profesores siguen siendo la última fuente a la que acuden. El problema es que en el caso de los padres es recíproco, porque les resulta violento, porque consideran que les falta información, aunque los expertos dicen que los padres deben formar parte de la educación sexual de los hijos, menos de la mitad se atreven a sacar el tema con sus hijos. Hay datos que dicen que son solo 20%. ¿Me entiendo? ¡Ya han vuelto! Oiga, les he dicho 6 minutos, oiga, y no perdona ni un segundo, ¿eh? Por favor. Si no, no vamos a entrar. Ya no entro ni pagando. Bueno, pero que yo espero, ¿eh? De verdad. Ya me voy. No. Oye, Ani. ¿A que me voy contigo, Ani? ¿Les dejo aquí a estos? No. Ani, por favor. Por los cafres.